11 y 42 minutos, vamos a quedarnos ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos en distintas novedades tienen que ver con lo que es el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, que, entre otras cuestiones, además del asesoramiento en torno a ayudas, en torno a lo que supone la puesta en marcha de un negocio, bueno, pues además de todo ello, ya saben que realiza diferentes iniciativas formativas. En ello vamos a fijarnos en los próximos minutos y en otra serie de novedades, y por eso tenemos a uno de sus técnicos al otro lado del hilo telefónico. Javier Vidal, buenos días. Buenos días Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos enseguida con una actividad que ya habíamos anunciado hace un par de semanas, que tiene que ver con el programa Emprende Joven, porque precisamente hoy se está desarrollando una de esas acciones. Pero antes, como anticipo, Javier, sí que podemos adelantar una actividad que va a tener lugar la próxima semana junto a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, Movex, ¿no? Exactamente. Nosotros, a nivel de Andalucía, habíamos pensado celebrar una jornada conjunta entre los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y los Centros Tecnológicos. Entonces va a ser, por lo pronto, el 7 de noviembre, que estaríamos hablando de esta semana, va a haber una jornada en el Parque Tecnológico de Málaga. Y el 13 de noviembre, o sea, la semana que viene, pues tenemos una jornada de emprendedores andaluces dedicados al diseño y a la innovación, y lo vamos a hacer conjuntamente los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial con el Centro Tecnológico de la Piel, Movex. Entonces, estamos cerrando el programa con la gerencia del Centro Tecnológico, y estamos un poco puliendo un poco las cosillas, pues, el tema de a quién va dirigido, pero vamos, fundamentalmente va a ser una visita al Museo de la Piel. Se le va a enseñar el Centro Tecnológico con los distintos laboratorios que tienen allí puestos en marcha en el Centro Tecnológico de la Piel. Y después va a haber dos intervenciones. Por un lado, un bloguero que lleva un blogger dedicado también al diseño, y una empresaria o un empresario de la marroquinería de Ubrique. Fundamentalmente va a ser eso, y probablemente también se invite a los participantes de la jornada a visitar el Museo de Jesulín de Ubrique. Pero vamos, estamos ahora mismo puliendo los últimos detalles, puliendo los asistentes, a quién nos vamos a dirigir exactamente, si abrirlo o no abrirlo. En definitiva, prefiero que cuando lo tengamos cerrado lo comentemos más detenidamente y ya invitemos también en su caso a la población de Ubrique que estuviera interesada. Por tanto, esto sí que, bueno, simplemente decir, va a tener lugar el 13 de noviembre, la próxima semana, jornada en torno a diseño e innovación, y que va a contar además con presencia seguramente de emprendedores a nivel andaluz, ¿no? Sí, vamos, estamos confirmados ya un bloguero que está muy interesante, está un blog bastante potente dentro del ámbito de los blogs, y un emprendedor andaluz que probablemente sea con más que estamos en Ubrique, y que es el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, pues seguramente será un emprendedor o una emprendedora de Ubrique relacionado con la marroquinería. De esta forma ya ofreceremos más detalles a medida que se vaya cerrando todo lo que está previsto, como decimos, para ese día. Será el próximo 13 de noviembre. Eso de un lado. Sobre lo más próximo, ya lo anticipábamos semanas atrás, hablábamos del programa Emprende Joven, dirigido a estudiantes de formación profesional, y que comprende distintas iniciativas entre hoy y el 8 de noviembre, si no me equivoco, y que va a estar dirigido a los alumnos de los ciclos formativos de los institutos Los Remedios y Las Cumbres, ¿no? Exactamente. Nosotros, ha sido un empeño, y un empeño quizá más acentuado de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, de potenciar y de fomentar la emprendeduría también en el ámbito educativo, que además comentamos también que el mismo Ministerio de Empleo también lo había incluido como una prioridad básica en incluir la emprendeduría como una enseñanza básica también del periplo educativo de los alumnos. Entonces, el programa Emprende Joven fundamentalmente lo que pretende es seleccionar, dar unas charlas, distintas charlas en los centros educativos de Andalucía, concretamente para concretamente va destinado a formación profesional. Entonces se dan unas charlas en las que se le presenta el programa, se le proyecta un vídeo donde un emprendedor les habla, les comenta su experiencia. En este caso, el vídeo lo da un emprendedor que está comercializando hielo artificial y le ha vendido ya hielo artificial a un emprendedor andaluz que, empezando desde la nada, pues estaba vendiendo hielo artificial a empresas tan importantes como Disney, como distintos campeonatos de esquí sobre de baile, la danza está sobre el hielo, esquí, no sé cómo se llama. Sí, me imagino sobre patines o... Eso, hockey, esquí sobre, danza sobre hielo, me parece que se llama. Entonces, total, es un... Patinaje artístico, ¿no? Patinaje artístico, bueno, me salía. Entonces, un emprendedor andaluz que ya te digo, está vendiendo hielo artificial, es un novedoso, puesto que es un hielo que ahorra muchísima energía. Y, en definitiva, contar esa experiencia de alguien que ha triunfado, que ha salido desde la nada, que ha empezado con muy poco dinero y que, a partir de ahí, pues se ha montado y está triunfando en el mercado internacional incluso. Después de ponerle ese vídeo, se le explica cómo se hace un plan de empresa para que se le invita a concursar, a hacer un concurso, y de los mejores planes de empresas de la provincia van a ir a un curso al extranjero, un curso de 2 semanas de inglés. Y al terminar la jornada esta que tenemos precisamente hoy, que es una jornada de 2 horas, pues un emprendedor de Ubrique les cuenta su experiencia. Lo que se trata en definitiva es, con esto del concurso, con esto del plan de empresa, con esto del vídeo, lo que se trata fundamentalmente es de inculcar a esos alumnos, pues que aparte de lo que hemos comentado tantas veces, ¿no?, que aparte de buscar trabajo por cuenta ajena, de preparar el currículum, a preparar nuevas oposiciones, pues también existe la oportunidad, la alternativa del autoempleo, que vean ellos que no es una alternativa de unos locos o una alternativa de una gente muy extraña que tiene mucho dinero, sino son gente normal, de a pie, que un día decidió, tuvo una idea y la puso en marcha, y hoy pues tienen un puesto de trabajo fijo, pero ellos mismos son sus propios empresarios. Uh-huh. En definitiva, lo que se trata es los programas de Emprende Joven. Uh-huh. Hoy es la primera de esas actividades, serían del 5 al 8, o sea, durante esta semana. Sí, hoy lo tenemos en el Instituto Las Cumbres con uh-huh. el ciclo superior de Administración y Finanzas, y además va a estar, hemos tenido la amabilidad de contar con él y ha tenido la amabilidad de aceptar un representante, el gerente de Papá Guapa, que es una empresa pues bastante puntera a nivel local, puesto que en un pueblo tan famoso por la marroquinería, por la industria marroquinera, pues ha visto que hay otras salidas también con el tema de la industria alimentaria, y están siendo una empresa con un futuro bastante alentador, y están ahí abriendo camino, y un camino muy importante. Entonces el gerente va a tener la amabilidad de subir también a explicarles a los alumnos, y para que vean también los alumnos que alguien del pueblo, alguien normal y corriente de la calle, y bueno, y está ahí un poco abriendo camino con este tema. Y como decimos, bueno, pues también va a ir dirigido esta actividad a otros centros, no sé si también a los Remedios. Sí, no tengo ahora mismo aquí el programa, pero sí, mañana ya entre el personal del CAD de Ubrique nos vamos a repartir para estar por todos los centros. Mañana creo que vamos a Los Remedios, también a las cumbres otro día. En definitiva, vamos a estar varias sesiones a lo largo de esta semana. Pues eso, de otro lado, como decíamos, sobre este programa Emprende Joven. Y hablando de formación, pero en general, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, ya repetimos cada mes que se organiza en nuestra localidad, en el CAD de Ubrique, una cita formativa en concreto que en este mes de noviembre va a tener lugar el día 27. Todavía queda bastante para entonces, pero sí que es cierto que durante todo el mes de noviembre, no solo en Ubrique, sino en poblaciones cercanas, como puedan ser El Bosque, Prado del Rey, Olvera, dentro de lo que cabe también, otros puntos de la sierra, Arcos, se organizan, Villamartín también, se organizan distintos cursos que, en el caso de que estén interesados las personas que nos estén escuchando, pues pueden acercarse igualmente hasta estos centros, ¿no? Sí, hemos comentado que nosotros todos los meses, en todos los CADES de Andalucía, pues se imparte una formación. Siempre decimos, por supuesto, estamos hablando de un curso que son entre 4 y 5 horas, como mucho. Evidentemente son cursos muy básicos, pero también cursos que vamos directamente a lo fundamental y a lo que le puede ser útil al empresario o al emprendedor, porque no hablamos de una introducción histórica de los temas, sino hablamos simplemente directamente de lo que le afecta al emprendedor. Entonces, yo invito a todos los que nos estén escuchando que, independientemente de que se puedan informar por la radio, en la página web andaluciaemprende.es, en la pestaña de formación, tienen toda la oferta formativa de Andalucía, por si quieren, están interesados en algún curso, o si van esta semana, van a Huelva o lo que sea, y están interesados en acudir a algún curso, pues se pueden informar por aquí. Efectivamente, tal como has comentado, en este mes tenemos nosotros el curso. El mes pasado lo dimos de fiscalidad, y este mes lo tenemos de Business English, que es un inglés básico, pero destinado a los negocios. Ahí se explicará un poco cómo se las cartas comerciales, cómo se presenta un currículum y un poco ese inglés a nivel empresarial. Pero aquí un poco más cerca, sin irnos muy lejos de aquí de Ubrique, concretamente en El Bosque, tenemos el 12 de noviembre el curso Cómo elaborar un plan de empresa. Nosotros en Andalucía Emprende tenemos un plan de empresa, una herramienta online, que es el instrumento de apoyo para emprender, que le llamamos, y es un plan de empresa a la que le va introduciendo datos cualitativos y cuantitativos, y al final pues te da un poco, te avanza cómo puede ser tu empresa. Tiene también test para emprender, para ver un poco la viabilidad de la idea, y en definitiva se trata de que la gente que viene por aquí, que tiene una idea de empresa, que mucha gente la tiene muy madura y otra gente pues la tiene pues simplemente que se le ha ocurrido que en vez de buscar trabajo pues va a montar una empresa, pero tiene una ligera idea. Pues toda esa gente es el perfil idóneo para acudir a este curso, puesto que le animamos a que prepare su plan de empresa y que vea un poco y ponga negro sobre blanco un poco cuál va a ser la trayectoria que puede surgir en su empresa. Eso al final le ofrece unos datos cuantitativos, una cuenta de resultados y un poco para que el emprendedor pues vea cómo va a ir su empresa. Después, en Olvera, el día 20 de noviembre tenemos un curso de contabilidad básica. Es un poco más lejos, está en la otra parte de la Sierra de Cádiz, pero contabilidad básica, que también es igualmente de 10 a 2. Después, el Villamartín, el 21 de noviembre, tenemos prevención de riesgos laborales, que aquí lo tuvimos en septiembre. Y en Arcos tenemos el día 26 de noviembre autónomo, fórmula empresarial. Es curioso porque mucha gente se piensa que el autónomo va a hacer mucho papeleo. Hay gente que se cree que, como se habla tanto de las trabas que hay en España para crear una empresa, pues se piensa que las mismas trabas se las va a tener para crear una, para hacerse autónomo. Y hay muchas dudas respecto a esto. Entonces, en ARCO, el 26 de noviembre, lo que se pretende es hablar un poco de todos los aspectos, de la, un poco un compendio de los aspectos fiscales, aspectos de seguridad social, de nómina, un poco aspectos legislativos, y un poco ver todo lo que afecta al autónomo. El 27 de noviembre, hemos comentado el Basic Business English aquí en Ubrique, y el 28 de noviembre se va a hablar en Prado del Rey sobre financiación de la PYME, que un poco todas las fórmulas de financiación que tiene la PYME, tanto financiación pública como privada, ver porque es importante que cuando nos hablen de una línea de crédito, de una un leasing, un factoring, pues que sepamos lo que nos están hablando cuando vayamos a negociar con las distintas entidades crediticias. Entonces, un poco en el curso de financiación de la PYME, en Prado del Rey, pues lo que se va a hablar de esa oferta financiera que existe, que se le abre al emprendedor, que sabemos que está un poco difícil ahora porque los bancos están un poco reacios a extender crédito, pero un poco pues que los conozcamos lo que nos, lo que, porque es importante estar informados de lo que nos pueden ofrecer. Y ya por terminar, conectando con esto, simplemente destacar que lo que son, bueno, lo que es la línea de ayudas a autónomos que se pudo solicitar hace unos meses, coincide que en el día de hoy ha salido la resolución provisional de lo que es esta línea de ayudas para autónomos y, por tanto, a partir de hoy ya se puede, por parte de los afectados, los beneficiarios o no, los solicitantes en definitiva, confirmarlo o bien, bueno, pues plantear un recurso, ¿no? Exactamente. Hoy ha salido precisamente la resolución provisional con todos los... que además tuvimos aquí, no recuerdo exactamente cuántas, pero tuvimos muchísimas solicitudes de aquí de Ubrique y hoy ha salido la resolución provisional. Entonces lo que sale en esa resolución es los autónomos que la han solicitado con la puntuación, amaba por orden de puntuación. Lo máximo es un 10, lo mínimo, pues imagínate, pues un 0. Entonces nosotros estamos viendo ahora todos los que lo han solicitado desde Ubrique, lo estamos comprobando, viendo si no hay algún fallo, porque a lo mejor alguno tiene una puntuación con la que no estamos de acuerdo, y en definitiva, y después lo que vamos a hacer es llamarlo a uno por uno para que vengan y o bien presenten alegaciones porque no estén de acuerdo con su puntuación, o bien para que acepten la subvención. Y en definitiva ese es el procedimiento y es lo que nos va a tener ahora ocupado estos días, bastante ocupado, porque son muchas solicitudes las que se han hecho, tenemos que comprobar una por una y tienen que acudir aquí los emprendedores, tienen que firmarlo, mandarlo por valija y un poco pues en lo que andamos ahora. Así que los autónomos, emprendedores, solicitantes de estas ayudas, estén atentos porque les van a llamar, por tanto, en los próximos días. Entonces, del mediodía y un minuto, nos tenemos que marchar. Como siempre, Javier, agradeciéndote que nos hayas acompañado, nos hayas informado sobre toda la actualidad en torno al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, con estas iniciativas formativas y también el asesoramiento en relación, por ejemplo, como veíamos, a esa línea de ayudas sobre autónomos. Pues Javier, que estaremos atentos, por ejemplo, a esa actividad del próximo 13 de noviembre junto a sí, Movex. Eso, ya supongo que os ponéis de acuerdo con la gerencia del MOVE, con el gerente del MOVE, para que os informe más detenidamente, o conmigo, o con nosotros, pero cuando ya más tengamos más cerrada la actividad, pero emplazaros a esa actividad que va a ser bastante interesante para la semana que viene. Estaremos atentos. Lo dicho, Javier Vidal, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenas tardes.